se alejen de mí. Si hasta ahora he vivido noblemente y no he podido ni un momento ser feliz, el destino me ha arrastrado este camino. No hubiera querido llegar hasta aquí, pero no he tenido recompensa de ser bueno, y por eso he decidido ser así. Ahora tomo, ahora bebo, me emborracho. Todos dicen que el muchacho, quien pensaba que podría cambiar así, sabe lo que sufre un ser humano cuando vive con vergüenza y con moral. Pero no me importa que me miren con desprecio. Si ahora tomo, me emborracho y soy feliz. ¿Quién pensaba que podría cambiar así? Ahora todos se dan cuenta de mi forma. No recuerdan que yo antes no era así. Nadie sabe lo que sufre un ser humano cuando vive con vergüenza y con moral. Tomo, me emborracho y soy feliz.